Parece que este domingo la fábrica de fantasmas se tomó vacaciones. Los principales matutinos porteños que juegan a ser el partido más fuerte de la oposición en la Argentina no armaron nada nuevo para las tapas del día de hoy. Recurrieron a un fantasma viejo, a un fantasma que vienen agitando desde hace semanas y semanas. Y tiene que ver con la interna del oficialismo, una interna que congela el modelo, una interna que impide seguir adelante, que confunde el objetivo. Y aparecen nombres que ya tanto La Nación, Clarín y Perfil ya colocan como los grandes presidenciables, y aparecen otros que están en una pelea desmesurada, desmedida, buscando mayor poder en el seno del Gabinete Nacional. Te dejo algunos títulos para ver cómo, ante la falta de fantasmas nuevos, el fantasma viejo volvió a empilcharse de gala. Dice Perfil: Scioli consolida una alianza con Cristóbal para fortalecer su proyecto presidencial. Cristóbal López, ¿no? El acuerdo ya se refleja en las pantallas de los medios del empresario, que en los últimos meses expandió su influencia en las salas de juego bonaerense. En la página 2 de La Nación aparece el editorial de Pablo Sirven. Ya apunta a 2015 el presidente del verano. ¿Quién es el presidente del verano? Desde la costa y con los calores, Scioli acentúa su centralidad con variados impactos mediáticos. La misma La Nación señala, después, en un análisis político de Página 12, que ante el avance de Scioli, a quien ya lo dan una vez más por presidenciable, la presidenta de La Nación echaría mano en las próximas horas a Capitanich, a Uribarri y a Florencio Randazzo. ¿Randazzo? Clarín es el que se encarga en Página 7 de señalar que el ministro de Interior y Transporte busca relanzar los trenes y su imagen. Con los deslices de Capitanich, anhela Randazzo a ser candidato presidencial en el año 2015. ¿Capitanich? Clarín en Página 31 dice: los días de Capitanich, de la ilusión inicial a esta opaca decepción, firma Julio Blanc, quien termina su editorial diciendo: no hay caso, en este país de envidias hay gente que no aguanta ver a un chaqueño exitoso. Y Perfil, en su sección Economía, encabeza diciendo: el clima político licuó las mejoras de la primavera de Capitanich, y a casi dos meses del nombramiento del nuevo gabinete, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue volvió a crecer. Por eso es que Capitanich entró en desgracia. Y el otro tipo que aparece como el eje de las cuestiones internas más agudas es el ministro de Economía. Para Clarín, en Página 6, Kicillof pisa cada vez más fuerte dentro del gobierno. Creó un equipo que excede la órbita del Ministerio de Economía. Controla cargos en empresas, bancos y hasta en la diplomacia. Y en la 22 de Perfil, Kicillof quiere poner tropa propia en la AFIP y reclama la salida de Echegaray. Como ves, los tres diarios, casi como si fuera una cadena nacional, hablan del internismo, un fantasma viejo a falta de poder construir un fantasma nuevo para este domingo 12 de enero de 2014. La interna, la que según ellos congeló al gobierno y terminó con el proyecto político de la presidenta de la Nación. A esto juegan hoy los tres diarios, que son, sin lugar a dudas, el principal partido opositor de la República Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, nueve minutos ya pasaron de este domingo 12 de enero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de este a oeste, de norte a sur de la República Argentina, para compartir con nosotros 2 horas de radio. Vamos a tratar de analizar juntos todo lo que hay que saber a esta altura del partido, pasar revista a todos los matutinos porteños de alcance nacional y, como siempre, algunas perlitas de muy buena música. Hoy lo increíble es que ningún diario, ninguno de los 9, coincide en su título central de tapa. Cada cual atiende su juego, cada cual observa un país diferente y, como decíamos en el editorial, crea fantasmas parecidos a la hora de jugar a la oposición. Dice Perfil en tapa: Scioli y Cristóbal López se ponen fichas y planean 2015 sin Cristina. Lo que señala La Nación es que, pese al regreso de la presidenta, en el gobierno se acentúan los problemas. El impuesto planchó la venta de los autos caros, según Clarín. Para Popular se reclutan prostitutas argentinas para el Mundial brasileño. Página 12 trabaja los números del Central, reservas y otras yerbas. Macri es el eje de la tapa de Tiempo, entregó en el último año solo 100 créditos por vivienda. Oro negro, delantales blancos, petróleo, gas, sindicatos y paritarias, dice Miradas al Sur. La prensa habla de un silencio peligroso. El único que coincide más o menos en esto de seguir creando fantasmas con los que señala La Nación y habla de 30 días sin mensaje presidencial, casi como un hecho insólito para la etapa del kirchnerismo en el poder, y de ahí en adelante todo un editorial que sigue hablando de esta forma en que se ha congelado el proyecto. Y finalmente River es la tapa de Crónica. Como ven, nadie coincide con nadie y todos atienden su propio juego. Colo, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Muy bien, despertando de a poco, junto con las tapas, ¿no? Que son como fuertes. Sí, señora. Como que uno recién se levanta y empieza a leer y no le queda otra más que despabilarse. Como primer impacto es siempre fuerte el domingo. Bueno, vías de comunicación. Seguro, ya mismo les decimos que nos pueden llamar al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Vamos a la perlita musical de hoy. Para quienes lo conocen, será un buen momento para volver a encontrarse con su música. Y quienes no lo conocen, bueno, descubrirlo. Yacaré Manso. Crece allá en mi patio un árbol nuevo para dar su sombra bajo el fuego del día que pasa y yo lo veo, monte, sol y silencio de pueblo. Yendo pa' la islita remo y veo bien verde en la costa un árbol nuevo. Baila el sarandí y llora el sauce, zamba, carnaval, bicho, carroza y parche. Crece con el sol un árbol nuevo, sombra y aire puro entre sus dedos. Nace con la luz un árbol nuevo, fresquita la sombra de sombrero. También se ve cerca del indio quien va para el Brasil, entre los pinos, madre tejiendo mantas verdes, color del litoral, qué bien se siente. A Allá en mi patio un árbol nuevo mueve su melena al son del viento. Baila el zarandí. Bueno, folclore en la mañana de Radio Nacional, en Visión Nacional, con Yacaré Manso, La Sombra de Sombrero. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Bueno, arranquemos con el título principal de Tiempo Argentino. Macri entregó por año solo 100 créditos para viviendas. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad desmiente al jefe de gobierno. Desde que asumió no utilizó 270 millones de pesos del presupuesto para financiar programas habitacionales destinados a cooperativas y el plan Casa Va, que recibió 200.000 solicitudes. Cubrió el 0,2% de la demanda. El análisis de Jaime Sorín en Tiempo Argentino. Los títulos secundarios de Tiempo esta mañana señalan que Massa dice que quiere suspender las retenciones, y esto habla del encuentro de ayer del ex intendente de Tigre, hoy diputado nacional, con la mesa de enlace del exterior. Tenía 85 años, murió el ex premier israelí Ariel Sharon, estaba internado en coma desde el año 2006 por un infarto cerebral. Desde el punto de vista deportivo, River es el eje de la etapa de Tiempo. Igualó 1-1 con Estudiantes en Mar del Plata. En el arranque del fútbol de verano, Ramón puso a los suplentes en la cancha. El millonario caía ante el Pincha, pero Simeone lo empató. El dato político que aparece en etapa de Tiempo: brutal agresión a militantes de la Cámpora. Varios agentes de POSE los detuvieron cuando hacían una actividad para chicos, y matan en Brasil a un fugado del penal de Seis, al dato policial de la tapa de Tiempo Argentino. Tema principal de primera plana del diario La Nación. Pese al regreso de la presidenta en el gobierno, se acentúan los problemas, dice La Nación. Cambios, Cristina volvió a la actividad, pero en forma acotada. En el gabinete hay desconcierto por la nueva dinámica y preocupación por el rumbo económico. Datos secundarios de La Nación hoy en tapa: virtual parálisis en la Sedronar tras los cambios, lucha antidroga, dos puntos, hay despidos de técnicos, reemplazos políticos y desorden internos. Tormentas eléctricas, dice el diario en tapa, cada vez más fuertes. Estiman que el calentamiento global va a intensificar esos fenómenos atmosféricos. Dato internacional: en China, cajas para abandonar bebés. Polémica. Dos puntos. En el año 2012, 570.000 chicos fueron dejados en las calles, 11% más que el año anterior. Adiós al halcón que fue paloma, murió Ariel Sharon, el premier más amado y odiado. Entrevista del diario La Nación a Maurice Clos: el Estado debe saber mantener los subsidios no suma más. El gobernador de Misiones admite preocupación por la situación económica y pide que se asista a las provincias. Y finalmente, robo en vacaciones, identifican casas vacías por redes sociales. Dice el diario que a partir de fotos o mensajes publicados en internet, los delincuentes descubren las propiedades que están desocupadas. Vamos con el título principal del diario Perfil. Scioli y Cristóbal López se ponen fichas y planean 2015 sin CFK, sin Cristina Fernández de Kirchner. Hicieron una doble apuesta. El empresario acordó la expansión de su negocio del juego en Buenos Aires y así el gobernador contaría con financiamiento de campaña. Garantías mutuas. Más títulos de tapa en el diario de Fontevecchia: los Echegaray en Punta del Este. La familia del jefe de la AFIP, en la foto se ve a su mujer, a Silvina Oviedo, descansa tras el fin de semana en Río, mientras el gobierno decide darle a él vacaciones para siempre, según Perfil, y aparece la lista de reemplazantes. Cholos empates, Simeone ante Martino y Gio lo hizo para el 1-1 de River, de Madrid a Mar del Plata. Delpo ganó en Sydney y busca un batacazo en Melbourne. Gasoleros VIP restó con comida por kilo, y esto tiene que ver con Punta del Este, algo inimaginable, según Perfil, para quienes veranean allí en la costa uruguaya. te pesan lo que vos te lleves, igual que los chinos aquí igual. En cualquier zona de la ciudad de Buenos Aires. Dolor en el adiós a víctimas de Gesell. Títulos del diario Perfil. Dato principal de primera plana de Miradas al Sur. Petróleo, gas, sindicatos y paritarias, oro negro, delantales blancos. El Frente Energético para la Argentina 2014 aparece como un tema clave. Las dificultades para cambiar el esquema de las concesiones eléctricas dejan en evidencia que la nave insignia seguirá siendo YPF. Vamos a los datos secundarios de tapa, política, los desafíos del peronismo bonaerense, mundo, la muerte de Ariel Sharon, cultura, la mirada de Scorsese y América Latina, Bolivia y el escribidor, y esto tiene que ver con el paso por Bolivia, a partir del próximo 22 de este mes, de Mario Vargas Llosa. Título principal de portada de Página 12. Un documento del Banco Central anticipa las principales variables económicas para el año que empieza. El dólar, las tasas, la inflación, el precio de las materias primas, el crecimiento, el empleo, la emisión monetaria y los riesgos y desafíos que enfrentará el país en los próximos 12 meses. El título principal de Página 12 es Los números del Central. Otros dos datos en tapa, deporte e internacionales. Del deporte, el mejor aperitivo antes de Australia, del potro, empezó el año con el título de Sydney, y del mundo, la muerte de un halcón. Tras 8 años en coma, murió el ex premier israelí Ariel Sharon, que desató tormentas por su dureza frente a los palestinos. El turno del título más importante de tapa del diario Clarín. Un sector que se frena por la escasez de dólares. Por el impuesto se planchó la venta de los autos caros. Es el que puso el gobierno para limitar la salida de divisas por la compra de importados de alta gama. El salto de precios llega hasta el 95% y los concesionarios aseguran que casi no hay consultas. La incertidumbre alcanza a los usados. El dato secundario de etapa más importante tiene que ver con el deporte por tres. En principio, Del Potro arrancó levantando una copa, el fútbol a través del empate de River y Estudiantes, y finalmente la Liga Española. Ni Messi pudo quebrar el 0-0 de Atlético y Barcelona. Los otros datos de etapa, tragedia por un rayo, la otra lucha de Gesell, los sobrevivientes. Claves para ser feliz. Felicidad, una mezcla de genes y experiencia. Y provincia de Buenos Aires, Granados reconoce que la inseguridad es una llaga para todos. Dato central de la tapa de Diario Popular. Ya actúan mafias de proxenetas en todo el país. Reclutan prostitutas argentinas para el Mundial de Brasil. Se preparan para trasladar principalmente a las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre, donde la selección nacional disputará sus partidos de primera fase y se especula con el arribo de un aluvión de argentinos. El deporte, el fútbol, es el otro dato importante de etapa. Vibrante empate en La Feliz. Estudiantes ganaba con gol de Auski, pero el pibe Simeone puso la igualdad para River. El pelado alineó a un equipo alternativo, dado que preservó los titulares para el superclásico con Boca. Visitantes golondrinas, turistas achican el periodo para no perder sus vacaciones. Asesinan a un gendarme en asentamiento, crimen en Sarandí, y muere en tiroteo prófugo de la cárcel de Ezeiza. Nos vamos al título principal del diario La Prensa. Silencio peligroso. 30 días sin un mensaje presidencial es un hecho insólito que alimenta las versiones más descabelladas y obliga a los subalternos a una sobreexposición desgastante. Vamos a los datos secundarios de tapa. Copa La Prensa de Golf, casi ocupando uno de los espacios más relevantes al lado de Silencio peligroso. Israel llora a su mejor guerrero, murió Ariel Sharon después de permanecer 8 años en coma. Y liviano, debut de River. El partido fue malo, pero el debut de River en 2014 resulta prometedor. Y cerramos con el título principal de Crónica. Los pibes se la bancaron. Los suplentes millonarios perdían 1-0 en Mardel, reaccionaron y empataron con los pinchas. Datos secundarios de tapa en Crónica. Segunda víctima en 15 días. Mataron a gendarme en Sarandí. Chau, Agustín. Doloroso adiós al joven fulminado por el rayo. Y Messi no pudo con el equipo de Simeone. Atlético de Madrid 0, Barcelona 0. La perlita musical de hoy tiene que ver con folclore, con música de raíz, pero bien siglo XXI. Yacaré Manso. Oyente de Radio Pública de Jorge Correcaminos de Torcuato. Salí a entrenar a las 6 de la mañana para poder escucharte completo, Gustavo. Bueno, solo quiero decir que querían preguntar, ahí lo tienen a Capitanich. No querían escuchar a la presidenta, ahí la tienen calladita. Opo, ahora no querrán la chancha y los 20, como se decía en mi época. Bueno, los quiero mucho, chao. Un verdor, solo un color. Radio Nacional, está hablando Agustín de Córdoba Capital. Estoy escuchando el programa. No nos dejemos engañar. Los grandes medios, los medios concentrados de esa mafia que maneja Magneto, La Nación, la neoliberales. Cuidado, tenemos que estar alerta, advirtiéndole al pueblo las maniobras de estos mafiosos. Gracias, gracias. Canción, presentimientos de... Lo que suena por lo bajito, debajo de los mensajes de ustedes, los que se comunican al 0810-222-0870 o 4999-8700, es Yacaré Manso. La canción es Miedo Sin Fin. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Estamos en verano. Refrescate. Refrescate con la radio pública. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio me Nacional gusta, me gusta. En Facebook. Me gusta. Viví la experiencia. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Lamento deciros que yo no soy médico. ¡Ah! ¡Toma entonces! Pero... Médico a la fuerza, de Molière. ¡Sois médico ahora! Yo no me he graduado de otro modo. Con un elenco de primeros actores. Fijáis en eso, señores, tan solo por chanza. A mí no me gustan estas chanzas. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 8 de la mañana, 29 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. El pirulo de tapa de página 12 de hoy se titula Guantánamo. Cuenta que los manifestantes vestían overoles anaranjados y en sus espaldas tenían carteles que decían liberable. Así protestaron frente a la Casa Blanca en el 12 aniversario de la cárcel de Guantánamo. La Unión Americana de Libertades Civiles aseguró que la prisión que funciona en la base estadounidense ubicada en Cuba simboliza el fracaso de Estados Unidos de adherir a los derechos humanos. 779 presos pasaron hasta ahora por allí y actualmente son 155 los detenidos y muy pocos de ellos fueron juzgados. Guantánamo, pirulo de tapa del Página 12 de hoy. El dato principal de etapa de la revista 23 hoy dice Chau Punta, la crisis de una playa top. El balneario uruguayo arrancó la temporada en caída libre. Inseguridad VIP, glamour en fuga y deserción de turistas argentinos. Razones económicas y culturales que marcan el fin de un ícono de la frivolidad. Chau Punta. El dato más importante detrás de este análisis de lo que pasa hoy en el balneario uruguayo dice, diario de un genocidio. La nación reivindicó la matanza de Roca al pueblo mapuche. Réplicas contundentes y clasismo retro. La tapa de la revista 23. Con lo que dice en Tapa Viva de Clarín. Onda Verde es el título principal. Hay una foto de Juana Viale, porque dice el subtítulo Juana Viale Ecológica. La actriz se suma a la lucha por el medio ambiente. Su causa, establecer un parque nacional en el impenetrable chaqueño. La acompañamos navegando por el río Bermejo. Después, algunos otros datos que tienen que ver con los tragos, opciones en la barra para tomar con amigos. Sexo, el doctor K aclara mitos y verdades. Mundial, una historia para ir palpitando Brasil 2014. Y ahí hablamos, termina. Cuando hablamos del doctor K, no hablamos de ningún Kirchner, sino no, de Kundesov. Claro, el mismo, Kundesov. El mismo, el padre de Andy. Lectura recomendada de 23 en el día de hoy. Crítico número uno del neoliberalismo, la economía según Ferrer. Algunos lo consideran a Aldo el padre del modelo kirchnerista, pero alterna críticas y elogios hacia el gobierno. Inflación, precios y crisis energética. El pensamiento vivo del gurú de la heterodoxia. Y rescata una frase, la nota que firma Rubén Pereira, de Aldo Ferrer. No se modificó la estructura productiva que sigue siendo subindustrial. Esto se expresa en el déficit que tenemos en el comercio de manufacturas de origen industrial. La economía, según Ferrer, en la revista 23 de hoy. ¿Qué dice Luz en su tapa? Bueno, la tapa se la lleva Rocío Igarzábal, una joven actriz que dice espíritu inquieto, dieta vegetariana y mucha meditación. Moda, vestidos cortos y largos, compañeros de viaje. Gourmet, helados salados, la última tentación del verano. Un plus, Mar del Plata, Moda Show, Andrea del Boca. Y para terminar, uno de los titulares de la tapa de Luz habla de la belleza, make-up, azul y verde, cuando calienta el sol. Más lecturas de la revista 23 de hoy. Carrió tiene club de fans. Las paquetas de Lilita. Otra vez un tuit bizarro colocó a la líder de la coalición cívica entre los trading topics mundiales. ¿Quién es Alice? ¿Cómo vota y qué respeta de su referente? Alice apareció en un tuit la semana pasada, la vas a ver a ella junto a Lilita Carrió, en pleno barrio de La Recoleta. Las dos están detrás de, creo que esto fue el martes, así que hay una lluvia torrencial detrás de ellas. Es una señora mayor, vestida casi como la Mujer Maravilla, una cosa por el estilo, ¿no? Pollera roja, cinturón amarillo. Y señala a Liz, difícilmente en Florencio Varela o en La Matanza se puede hacer paqueta. ¿Qué dice en tapa la revista del diario La Nación? Filosofía en zapatillas. ¿Cómo entender los éxitos y fracasos de una profesión egoísta y cómoda? A sus casi 30, Pico Mónaco lo logró y prepara una temporada de revanchas. Más datos de la 23. Soledad Acuña. Escucha esto. Subsecretaria de Equidad Educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Spector. ¿Te acordás? Aquel sí, Claudio Spector. Spector, aquel que laburó y tan bien con las orquestas infantos juveniles de la Cava. Spector no fue echado, lo ascendimos. Tremendo. Ni para espiar, un agente de la Policía Metropolitana estaría vinculado a una maniobra de espionaje ilegal. La Defensoría del Pueblo porteño exigió a Mauricio Macri que explique la situación de Alejandro Ribó, quien se habría infiltrado en la barra Brava de River para investigar el tema reventa de entradas. Y último dato importante de la revista 23, te decíamos que es el dato secundario de tapa, un siglo y medio apoyando un genocidio. La campaña del diario La Nación. El diario de Mitre reivindicó la tarea de Roca, afirmó que los mapuches no son un pueblo originario argentino y criticó el revisionismo de la historiografía liberal. La respuesta de los historiadores, la firma de Jorge Repiso en la 23 de hoy. Se refleja el sol en el agua, se prepara un té, una guañada en agua. Me pareció escuchar el sonido del viento, un rayo luz azul que me da movimiento. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya se prendió el motor del nuevo futuro, si todo sigue igual. No te quedes sentado, mudo duro, hay mucho por hacer, ya rodó la pelota. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hola Campana, buen día, habla Sofía de Caballito. Bueno, los Dráculas de sangre presidencial están desfallecientes. Qué asustados que están, cómo quieren la comida de la reina. Pero bueno, como toda buena colmena, la reina tiene que estar trabajando en forma, en silencio. Y el resto estamos, bueno, para poner el pecho, ¿no? Ella se expuso bastante, la nuestra queridísima presidenta. El viejo día que vino desde el horizonte. Buenos días. Acá María de Flores desea que ojalá Dios, la Virgen y todos los santos, sobre todo yo que soy cuerva, nos proteja, porque la oposición es un desastre, es una malaria. Yo ya tengo años para haberla vivido. Por favor, que cuide a nuestra Cristina y a todo el equipo que está trabajando. Gracias por lo que ustedes transmiten en la radio. Suerte. Sí, Radio Nacional, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Tenemos que estar alerta por este futuro asiago. Pobre de nosotros con Macri y Massa como representantes de un país. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar, ¿eh? Por favor. Les mando un beso grande. Te puedes ir. No dejes nada alrededor. Lo que estás escuchando se llama Yacaré Manso, como la luz, es el tema. Y antes de seguir informándonos con las tapas de los diarios de hoy, vamos a contarles cómo viene el clima en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 15 grados 8 décimos, está fresquita la mañana de Capital Federal. La máxima pronosticada para hoy de todas formas va a ser de 27 grados en Buenos Aires. Si viajamos rápidamente, casi con la imaginación, a Esquel, Chubut, les vamos a contar que en estos momentos está haciendo 11 grados 3 décimos, que la máxima pronosticada ya es la misma que acá, 27 grados para Esquel, Chubut. Y para las Islas Malvinas, allá en Puerto Argentino, la temperatura máxima pronosticada será de 18 grados. Bueno, ya empieza a activarse el Facebook. ¿Qué dicen los oyentes de Nacional? Ramón Boll dice: los que suenan como candidatos presidenciables no tienen buenos comentarios, de 4 de cada 10 encuestados. Confían que es la única que puede continuar con este modelo popular, ¿no? Refiriéndose a Fernández de Kirchner, por supuesto. Horacio Brignone: así producen sus semillas de maíz las multinacionales, entre otras la planta que iba a construir Monsanto en Malvinas y la justicia acaba de detener. Bueno, habla por supuesto en contra de Monsanto, es un gran luchador Horacio Brignone, que siempre nos está tirando algunos datitos para tener en cuenta a través de Facebook. Visión Nacional, Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Te dejo dos reportajes a hombres del oficialismo, uno en Página 12, el otro en Miradas al Sur. El primero firmado por Sebastián Abrevalla. Del otro lado, Aníbal Fernández. Declaración del senador: no descarto ser candidato a presidente en 2015. Habló de los saqueos y de los alzamientos policiales, de los cortes de energía y el supuesto silencio de la presidenta y del estilo Capitanich. Además, habló también de los acuerdos de precios y del 2015, una recorrida por todos los temas, pero, según Sebastián, con el estilo de Aníbal Fernández. Y el otro es un diálogo de Eduardo Anguita en Miradas al Sur con Daniel Filmus, flamante secretario de Asuntos Relativos a Malvinas de la Cancillería. Dijo Filmus: todos los permisos británicos de pesca o de petróleo son ilegales. El ex senador del Frente para la Victoria asumió el lunes pasado su flamante cargo. El primer desafío es lograr que el Reino Unido cumpla la resolución de Naciones Unidas y que dé comienzo al diálogo bilateral entre ambos países. Suplementos deportivos. River, Messi, Del Potro, por ahí andan los títulos deportivos de los suplementos de este domingo. Dice el gráfico: el Cholito salvó a River. El torneo de verano dio su puntapié inicial. El encuentro empezó con el triunfo parcial de Estudiantes, pero apareció Giovanni, el hijo de Diego Simeone, y logró marcar el 1-1 para el millonario. Mejor la sierra que el mar, señala Abrazo de Gol, el suplemento deportivo del diario Crónica. Con un tanto de Cabenagui, los titulares vencieron por la mañana a Ferrocarril Sud y por la noche, en el debut por la Copa de Oro, los suplentes igualaron 1-1 contra Estudiantes en Mar del Plata. Perfil: trabaja el empate de Barcelona y Atlético Madrid, cabeza a cabeza. El Atlético de Simeone y el Barcelona de Martino igualaron por tercera vez en esta temporada. El suplemento deportivo de La Nación dice que Delpo mete miedo. Esta noche comienza el Abierto de Australia y Del Potro llega al primer Grand Slam del año con el mejor envión, coronándose campeón en Sydney. Y finalmente, empate en La Feliz. River y Estudiantes 1-1 es el dato de tapa más importante del suplemento deportivo de Diario Popular. ama sua boca na beira do mar. Vai em catamarã, nerva sua boca, não quero falar. Lá no morro do mar, queima sua boca na beira do mar. Ela é beleza pura. Querido Campana, los diarios de la OPO, evidentemente lo que les sucede es que están desconcertados y perdidos en la neblina como nunca, y por eso le achacan el desconcierto al gobierno, y están perdidos en la neblina, no saben qué pensar, porque evidentemente hemos cambiado de estrategia vincular o comunicacional muy inteligentemente, y ellos no saben qué es lo que está pasando. Barrio Nuevo y Dualde destrozaron a Alfonsín. Bueno, ahora están al frente para destrozar a nuestra presidenta y quieren utilizar a Massa o a Macri para que suba a la derecha al poder. Peor que Menem son esos dos. 85 años, Horacio Martín. Chau. Buenos días, Radio Nacional, a todos los oyentes, muy buenos días. Randazzo, presidente, adelante, vamos todavía. Norma de Tigre. Quema su boca na beira do mar, quema su boca na beira do mar, quema su boca. Me encantó, Jacaré Manso. Su jubileza es lo que está sonando de fondo, y antes de seguir con la información, rapidísimo les damos algunos datos que tienen que ver con el clima. En Cutralcó, en Neuquén, en estos momentos está haciendo 15 grados, 8 décimas la máxima pronosticada, 34 grados. Y si nos vamos a Metán, en Salta, el cielo está cubierto con bruma, hace 19 grados, 7 décimos. Y la máxima pronosticada para Salta, 30 grados. Más lecturas recomendadas de los diarios de este domingo. Dice Tiempo Argentino, Jaime Sorín, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA. El PRO ha tenido el desalojo como política de vivienda. El especialista cuestiona el criterio de negocio inmobiliario del macrismo y califica de vergonzoso el presupuesto para el área. Señala la nota que firma Nicolás Elser y Claudio Mardones. Un par de frases muy puntuales de Jaime Sorín. Incluyendo honorarios y valor de la tierra, construir una vivienda social cuesta 4.500 pesos el metro cuadrado. Esto se consigue trabajando con un sistema cooperativo. Dice Jaime, Macri empeoró la situación creando polos. En el sur, desde el año 2005 hasta hoy, el precio de los terrenos creció más del 500%, contra el 300% del aumento del norte. Y finalmente, dice el ex titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que el Banco Ciudad gana plata, pero habría que preguntarse dónde la pone, porque no es un banco privado. A fin de año tiene que tener reserva, pero no ganancia excesiva. Hola, vamos a algunas lecturas recomendadas de la revista del diario La Nación. Bueno, sin duda la nota más extensa tiene que ver con el tenista, filosofía en zapatillas. Habíamos dado la tapa de Pico Mónaco. Si nos metemos de lleno en la nota, dice: punto de equilibrio, fue top 10 y enseguida sobrevino el año más difícil de su carrera. Pero ahora Pico Mónaco toma aire, renueva motivaciones y quiere revancha. Su filosofía de vida, lo mejor y lo peor del tenis, el egoísmo, las amistades y una locura por el fútbol que lo pone al límite de lo impensable. Fanático del pincha. Fanático del pincha, un tipo inteligente, siempre me cayó bien este muchacho. Bueno, nada, un dato, un datito. Algunas textuales para que se den una idea de por dónde va la charla de Pico Mónaco con La Nación. Él dice: el tenis es un deporte contradictorio. Para la mente es complicado. Entre el éxito y el fracaso, la línea es muy delgada, conviven todo el tiempo. Por otra parte, dice: me agarré con mi manager porque no quiero jugar Wimbledon. El equipo de la Argentina para el Mundial me ilusiona mucho. Estoy pensándolo seriamente. Lecturas recomendadas del diario Tiempo Argentino, con diálogo de Hermes Wiener con Demián Verduga. La alianza es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Hermes Wiener en Tiempo Argentino, reportaje de Demián Verduga. Algunas cositas de Viva, como esta nota que firma como todos los domingos el señor Piña. La Historia en Foco es el espacio dedicado por Felipe Piña a esta revista. San Martín en España, el titular principal, el joven José de San Martín, llegó a Cádiz en 1784. Allí se educó y formó en el ejército español, para el que sirvió y obtuvo el grado de capitán hasta 1811, cuando pidió su traslado a Lima. La mirada española, por otra parte, es la que, bueno, desmenuza de a poquito Felipe Piña en la revista Viva. En Tiempo Argentino, reportaje de Roberto Caballero a Estela Caloni, la periodista que Fidel admira. Tenemos que descolonizar la cultura y enfrentar al periodismo mentiroso. Autora, Estela, de Los Años del Lobo, Operación Cóndor y Evo en la Mira, CIA Idea en Bolivia, y experta en los objetivos de la guerra mediática como parte de la contrainsurgencia, según Fidel, analiza la sedición policial y los saqueos de diciembre y no duda en calificar los violentos episodios de vandalismo golpista. Dice Estela Caloni: acá con la sedición policial se produjo lo que se hizo en Ecuador en el año 2009, que fue un golpe policial contra Correa. Y otro de los datos que subraya Roberto Caballero a través de los textuales de Estela Caloni: Chávez nos hace una falta enorme, no solo a Venezuela, sino a toda Latinoamérica. Le hace falta ese volcán, así, siempre ardiendo. Y vamos con algunos datitos interiores de la revista Luz. Soy una mujer de talle real. La que dice esta afirmación es Andrea Del Boca, y a quien le hacen una extensa entrevista. Volvió a la TV con el género que le hizo brillar, la telenovela, y una vez más sorprendió con su piel impecable y su color de pelo rojizo que mantiene inalterable desde hace años. Se rebela contra las dietas, la gimnasia y los retoques faciales. Pero en cambio, se confiesa obediente con la cosmiatría, o cosmiatría sería, ¿no? En realidad. Y es una defensora del humor, dice. Un aliado insustituible de la seducción. Frente a tanta nota de la misma revista, en páginas anteriores que tienen que ver con la moda, que tienen que ver con otro modelo de mujer, aparece el reportaje Andrea Del Boca diciendo: soy una mujer de talle real. las dos caras, sí, increíble, esa misma moneda en la misma revista, en Luz. Suplementos económicos. Encabeza Cash su suplemento de hoy, estamos hablando de Página 12, con informe especial la inflación, causas y consecuencias. Dice Cash, la elección del modelo de crecimiento representa una definición política que genera mayor o menor tensión sobre los precios. Argentina acumula 10 años consecutivos de expansión con caídas del desempleo y de la pobreza y con mejoras en la distribución del ingreso, aunque con implicancias sobre los precios. ECO, el suplemento económico de Tiempo Argentino, titula Los cimientos para el futuro del modelo, los sectores estratégicos que marcan el rumbo del desarrollo. Economía y negocios del diario La Nación, innovación o fiasco, la economía global después de Internet. Agrega que una polémica crece en el mundo de los intelectuales en torno al aporte de la web al desarrollo. Unos dicen que no genera riqueza y otros que es absolutamente revolucionaria. Y el suplemento económico de Clarín titula con Marketing del verano, la ofensiva de las marcas. Y te cuenta qué pasa en recitales, en happy hours, en fiestas en la playa y en algunos torneos deportivos con las principales marcas del mercado nacional. Yo hablo de vos con el río, le cuento lo hermoso que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, qué linda la noche en la costa del río. Cuidado con las espinas y el remo de la canoa. El barro bien colorado, levanto mi frente y alzo la proa. El barro bien colorado, levanto mi frente y alzo la proa. Como el monte y la humedad, a veces estoy vacío y fumo para olvidar. A veces estoy vacío y fumo para olvidar. Yo hablo de vos con el río, le cuento lo hermoso que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, qué linda la noche en la costa del río. Yo hablo de vos con el río, me río del río. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Cuando Eve de Bonafini visitó 678 esta semana, Eve la tiene re clara. Eve tiene, es la estoica de la lucha, ¿no? De la dictadura más genocida que tuvimos. Entonces pienso en un programa de, para nuestra televisión pública con Eve, con Hugo de Cañón o con Enrique Vázquez, un programa de periodismo de investigación. Y les aseguro que los... serpiente, es que de tanto quererte. Buenos días, muchachos, compañeros, soy Evelia de La Matanza, San Justo. Claro que están muy inquietos la oposición, porque no saben nada, qué hace, qué no hace la presidenta, están un poquito molestos, crea incertidumbre, pero es inteligente nuestra presidenta, inteligente. Hay que cambiar de vez en cuando algo. ¿Ve cómo se molestan? Buenos días y gracias. Y es que a veces estoy vacío y también tomo para olvidar. Yo hablo de vos con el río, le cuento lo hermoso que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, qué linda la noche en la costa del río. Me río del río, cantan los chicos de Yacaré Manso, esta banda que nos está acompañando hoy durante todo el programa. Con el río, qué linda la noche en la costa del río. Más pronósticos, Colo, para seguir dando vueltas por la República Argentina. Viajamos rápidamente a Santa Cruz, a El Calafate. Allí la temperatura actual es de 12 grados 2 décimos y la máxima pronosticada para hoy es de 21 grados. Si nos vamos a La Toma, en San Luis, allí la máxima llegará a los 34. Y si seguimos viajando por nuestro país, podemos ir hasta Tucumán. En Tucumán capital, 21 grados 4 décimos la temperatura actual y la máxima pronosticada será de 30. Esto es Visión Nacional. Estamos con ustedes todos los domingos 2 horas, entre las 8 y las 10, para saber todo lo que hay que saber a esta altura del partido, de cómo arrancan el día los matutinos porteños de alcance nacional. Son las 9, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Es la hora 9, la temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 9 décimos, la humedad 62%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Preparan una marcha por cesantías en el gobierno porteño. Unos 20 empleados que se desempeñaban en la Dirección General de Políticas de la Juventud aseguraron que sus contratos no fueron renovados sin motivo alguno y remarcaron que quieren debilitar áreas estratégicas. Desde la gestión de Mauricio Macri señalaron que la decisión es exclusivamente laboral, mientras que el gremio ATE afirmó que como esos jóvenes no son del PRO, quieren disciplinar a los trabajadores que además tienen contratos en negro y salarios de 3.000 pesos. La dueña del videoclub porteño Master fue denunciada por defraudación y estafa. De nombre Angélica, dijo desconocer él o los autores de la denuncia y se pregunta por qué razón la policía en un allanamiento le vació el local cuando solo estaba en cuestionamiento la tenencia de películas apócrifas. Decenas de vecinos protestaron ayer en Rivadavia al 4600 en el barrio de Caballito en contra del cierre del histórico videoclub que contaba con unos 50.000 títulos, muchos difíciles de conseguir en el mercado. Termina hoy la etapa argentina del Rally Dakar y comienza la de Bolivia. Cuando desde Salta los pilotos culminen los 763 kilómetros del día, ingresarán en el Uyuni, ciudad del país hermano. Lideran la tabla general el español Marc Coma en motos, el uruguayo Sergio Lafuente en la categoría cuatriciclos, en autos el español Joan Nani Roma y en camiones el holandés Gerard de Roy. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimos, la humedad 62%, el cielo continúa parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Informate bien. Visión Nacional. Colo, ¿quiénes hacemos estas 2 horas de radio entre las 8 y las 10 de la mañana? En la conducción, Gustavo Campana e Isabel Rauber, de momento vacacionando. Exactamente. En la operación técnica, el Tano Salvatori. En la producción, Cecilia Roast y Bruno Baregni. Dice Miradas al Sur, Centroamérica entre dos aguas, el canal agrandado versus el gran canal. Y esto tiene que ver con las obras en el canal de Panamá y con la promesa de Nicaragua de comenzar a armar su propio canal a partir del año 2015. La nota de Eduardo Bior pone en paralelo estos dos grandes emplazamientos. El primero, que ya lleva más de un siglo, y el otro, el que sueña Nicaragua para transformarse también como un paso codiciado, costoso, generador de ganancias para su economía, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Voy a recordar algo que contamos en la segunda mañana, justamente cuando Gustavo Lema presentó un trabajo sobre la historia del canal de Panamá, y tiene que ver con el último libro de Gaby Weaver, periodista alemana, que presentó en la Biblioteca Nacional el pasado 27 de noviembre. Y no fue casual que lo hiciera en la Biblioteca Nacional. Lo hizo allí porque la biblioteca que dirige González le abrió los archivos de la presidencia de Arturo Frondizi, dato fundamental que ella necesitaba para cruzar con los datos que había recogido en la biblioteca de Eisenhower en los Estados Unidos. Y a partir de esas dos bibliotecas, a partir de esos dos archivos, construyó una muy buena hipótesis sobre por qué Adolf Eichmann es secuestrado en la República Argentina en mayo de 1960, cuando nada más y nada menos que 6 años antes, Lothar Hermann, ciudadano alemán, un judío alemán que se había refugiado en nuestro país de la Segunda Guerra Mundial, escapando del campo de concentración de Dachau, lo había denunciado y nadie, absolutamente nadie, había movido un dedo para venir a buscarlo. El dato que tiene que ver con el canal de Panamá y con la construcción de un nuevo canal es el siguiente. La construcción del canal era muy costosa. La excavación era absolutamente ya impensada en función de los costos. Y entonces, en plena era atómica, Eisenhower le encarga a un hombre del ejército norteamericano que construya un arma capaz de una serie de explosiones controladas que armen ese boquete en el corazón del Atlántico y pueda armarse, casi con un costo relativo, un nuevo canal. El problema era que las potencias nucleares no podían desarrollar experiencias de ese tipo en su territorio, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. Había que buscar otro país. Cuenta la leyenda que miraron para abajo y encontraron uno en el sur, y un presidente dispuesto a todo por llegar a esa relación carnal que se anticipó a los tiempos del menemismo. Y ese hombre fue, según el libro de Gaby Weaver, Los expedientes Eichmann, don Arturo Frondizi. Llegó aquí una delegación militar de los Estados Unidos, encabezado por el padre de este armamento capaz de explosiones controladas, con el fin, supuestamente, de llevar a cabo la construcción de una pista de aterrizaje en Puerto Deseado. Aparentemente, los tipos vinieron para llevar adelante esa explosión en Puerto Deseado. La habrían realizado 2 días antes del terremoto de Valparaíso en Chile, el terremoto más importante que registra la historia de la humanidad. Nunca se midió uno tan grande, 9,5 en la escala de Richter. Pero además de haber destruido el centro y el sur de Chile, lo que generó fue un tsunami que destrozó casi todas las costas del Pacífico. 2 días después, los diarios del mundo no hablaban de otra cosa que de la captura de Adolf Eichmann en la República Argentina y de su posterior traslado a Israel para ser juzgado. La hipótesis de Gaby es que aquí, en Puerto Deseado, en mayo de 1960, Estados Unidos llevó adelante una explosión nuclear controlada, pequeña, que no fue ni tan controlada ni tan pequeña, y que habría despertado el terremoto de Valparaíso. Lectura recomendada, el libro de Gaby, Los expedientes Eichmann, lo presentó en la Biblioteca Nacional el pasado 27 de noviembre. Y como suele suceder, poca gente habló de esa presentación y de su nuevo libro. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos a reiterar los títulos más importantes de primera plana de los matutinos porteños de alcance nacional. Dice Página 12, los números del Central con la firma de Alfredo Zayat. Un documento del Banco Central anticipa las principales variables económicas para el año que empieza. El dólar, las tasas, la inflación, el precio de las materias primas, el crecimiento, el empleo, la emisión monetaria y los riesgos y desafíos que enfrentará el país en los próximos 12 meses. Título principal del diario La Nación. Pese al regreso de la presidenta, en el gobierno se acentúan los problemas, dice el título principal. Cambios, Cristina volvió a la actividad, pero en forma acotada. En el gabinete hay desconcierto por la nueva dinámica y preocupación por el rumbo económico. Dato principal de primera plana de Miradas al Sur. Oro negro, delantales blancos, petróleo, gas, sindicatos y paritarias. Agrega el diario que el Frente Energético para la Argentina 2014 aparece como un tema clave. Las dificultades para cambiar el esquema de las concesiones eléctricas dejan en evidencia que la nave insignia seguirá siendo yacimientos petrolíferos fiscales. Dato más importante de primera plana del diario La Prensa. Silencio peligroso, 30 días sin un mensaje presidencial, es un hecho insólito que alimenta las versiones más descabelladas y obliga a los subalternos a una sobreexposición desgastante. El deporte, como dato importante de crónica, los pibes se la rebancaron River y Estudiantes 1-1. Los suplentes millonarios perdían 1-0 en Mardel y reaccionaron y empataron con los pinchas. Cabenagui hizo un gol en un amistoso en Tandil. Y a pie de página, Messi no pudo con el equipo de Simeone. Atlético Madrid 0, Barcelona 0. Vamos al dato más importante de tapa de Diario Popular. Reclutan prostitutas argentinas para el Mundial de Brasil. Se preparan para trasladarlas principalmente a las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre, donde la selección nacional disputará sus partidos de primera fase y se especula con el arribo de un aluvión de argentinos. Dice Clarín que por el impuesto se planchó la venta de los autos caros, un sector que se frena por la escasez de dólares. Es el que puso el gobierno para limitar la salida de divisas por la compra de importados de alta gama. El saldo de precios llegó hasta el 95% y los concesionarios aseguran que casi no hay consultas. Cerramos con la tapa del diario Perfil. Scioli y Cristóbal López se ponen fichas y planean 2015 sin Cristina Fernández de Kirchner. Hicieron una doble apuesta. El empresario acordó la expansión de su negocio del juego en Buenos Aires y así el gobernador contaría con financiamiento de campaña. Garantías mutuas. 9:12 ya han pasado de este domingo 12 de enero de 2014. Hoy la música la pone Jacaré Manso. Pensando que para mí lo que están buscando ahora la prensa opositora es los dos objetivos principales que le quedaron pendientes después de Moret, que es Echegaray y ahora Capitanich. O sea, algo bien estarán haciendo porque se ven concentrados en ellos. Chao, saludos, hasta luego, César. Buen día, Radio Nacional. Buen día, Gustavo, Colo e Isabel. Bueno, para agradecer primero a Néstor, que nos ayudó tanto a salir del quinto infierno, y ahora agradecer a Cristina. Viva Cristina, Cristina 2015. Estamos acá, tu pueblo te pide, Cristina. Gracias por todo, Cristina. Buenos días, soy Mercedes Ituzaingó. Termino de escuchar ustedes la información que dan que la mesa de enlace se ha reunido con Massa. ¿Qué están preparando? ¿Qué es lo que pretenden preparar? El golpe a Cristina les va a quedar grande, muchachos. Cristina es una genia y el pueblo la ama. Gracias. Visión Nacional. Bueno, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, ahora que están 2 horas, es la oportunidad. Campana, vaya preparando un copetín. Y una mañanita de estas paso. Hace años que me tengo que retratar con la Colo, así que en el 2014 se da. El grande Pepe ahí con sus remates, además, siempre musicales. Presente. Muchas gracias. Lo que estamos escuchando así como de fondo, bajito, es Yacaré Manso, se llama Esteros, esta canción. Y antes de seguir informándonos, vamos a darles algunos datitos que tienen que ver con el clima. En Santiago del Estero, por ejemplo, en Frías, de donde es Rally Barrio Nuevo, para que se den una idea, claro. 31 grados va a ser la máxima de hoy. En Santa Fe, en Ceres, la temperatura actual es de 15 grados 5 décimos y la máxima pronosticada 30 también. Una más en Bahía Blanca, en Buenos Aires, 14 grados 2 décimos la temperatura y la máxima pronosticada 29 grados. 9 horas 16 minutos ya han pasado de este domingo. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Es verano. Estás en Nacional. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 17 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Dato internacional para subrayar. Esto lo dice página 12 en la 23, ya en su sección El Mundo. El pueblo vasco pide un acuerdo con ETA. En Bilbao, miles de personas se manifestaron por la paz, los derechos humanos y la libertad de expresión. La masiva marcha de ayer reflejó el deseo generalizado de un cambio en la política del gobernante Partido Popular en relación con el tratamiento de los presos etarras, punto clave para el proceso de paz con la organización separatista. El pueblo vasco pide un acuerdo con ETA. Suplementos de espectáculos. Espectáculos. El dato más importante del suple de espectáculos de Tiempo Argentino es una nota con Julio Chávez. Camino recorrido. En pocos días el actor va a protagonizar en Teatro Red, dirigido por Daniel Barone. Va a interpretar al pintor Mark Rothko, a quien considera una influencia para su vida y afirma: creo en el compromiso artístico ante todo. El título secundario de tapa señala: Osvaldo Santoro integra el elenco del Placard, obra con la que realiza temporada en Mar del Plata. Confiesa que rechazó la propuesta de Lía Yelin para Toc Toc y que esta vez no pudo decir que no. Suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino. Con lo que dice el suple de La Nación. Tendencia, cuando el rock se pone romántico, es el título principal. Y un día el rock se animó a cruzar esa frontera que lo separaba de la música melódica. De Iván Noble a Vicentico, cada vez hay más casos. Y otro dato que aparece en la tapa de espectáculos de La Nación, habla de que esta noche se van a entregar los premios Globo de Oro, allí en Hollywood. En el suplemento de espectáculos de Perfil, Klosterboer y Castro, una segunda oportunidad en el amor. Protagonizan en Telefe Señores Papis, donde vivirán un apasionado romance de ficción. Hablan de sus relaciones y se quejan de cómo es invadida la vida privada de los actores. Dos datos secundarios: el éxito del narco más famoso, Escobar, el patrón del mal. Emitida por Canal 9, alcanzó el viernes 8.2 de rating y le ganó a Solamente Vos. La historia del criminal colombiano ya se convirtió en un suceso del verano. Y finalmente, cambios en Showmatch, a punto de cerrar trato para incorporarse a Bailando por un Sueño, aparece Maximiliano Guerra. Suplemento de espectáculos del diario Clarín. Carmen y Moria es el título principal. Desde adentro, un enviado de Clarín compartió una noche la rutina teatral de las divas. Desde que llegaron al complejo marplatense, en el que actúan en dos obras hasta que se fueron y mostraron su intimidad. Una de las obras es brillantísima, Barbieri y Kazán hacen de ellas en el futuro. Y otra de las obras es Sorpresas, la comedia en la que son dos religiosas en apuros. Ese es el título principal, pero también la tapa de espectáculos habla de Paola Barrientos. Ella será la actriz principal de Viudas e Hijas del Rock and Roll. Suar y Oreiro tuvieron gemelos, en la ficción, claro. El disco de Lali. Jesús María abrió con el show de Los Nocheros. Bueno, esos son algunos de los datos. Ah, Una sueca en Carlos Paz también es otro de los títulos que elige la tapa de espectáculos. Alexandra Larsson actúa en Mansión Imposible, la rubia que la nata hizo famosa, cuenta su relación con los cordobeses. Dice que quiere seguir soltera. La tapa del suplemento Diario Show de Crónica tiene que ver con Marcelo Polino, estrella ácida. Luego de debutar con su reality, el periodista nos cuenta sobre sus sensaciones y el deseo de ser padre. Y en la central, Marcelo Polino: estoy esperando el llamado del juez para la adopción. Cerramos con la tapa del suplemento de espectáculos de Diario Popular. Fabián Gianola, Nunca una flor, cuenta cómo comenzaron los problemas con De La B y revela que en la Pelu no se estableció contacto alguno. Además, reconoce que fue infiel, pero cuando tenía relaciones sin compromiso. ¿Quién sos vos? No puedes cambiar así como así el transcurso del agua de mi geografía. Dos amores en el litoral, fauna y flora, verdes camalotes hablan sin parar en su idioma, el bar. la garza, el aire puro. Delibera, delibera, delibera, delibera, delibera conmigo. Si no está mal lo que pensás, lo que pensás y lo que haces. ¿Quién sos vos? No puedes cambiar así como así el transcurso del agua de mi geografía. Buen día, María Eugenia, le habla desde la ciudad de Salta. Bueno, cuando Cristina salía y hablaba y todos los días exponía y daba cuenta de todo lo que hacía, no la querían escuchar, les molestaba porque hablaba. Y ahora que se mantiene en silencio, pero que sigue trabajando intensamente, ahora están molestos porque no hablan. Es una rara patología la que tiene la oposición en Argentina, no sabemos. Muchas gracias. Hola, sí, Gustavo, Colo, queridos. Bueno, te llama Héctor de Morón. La verdad que me alegro. Me enteré recién por Pepe de Ramos Mejía, que siempre tiene la información al día de que van a estar 2 horas los domingos. La verdad que muy bueno, ¿eh? Lo voy a seguir escuchando, y por la información y la buena onda que tienen. Y estemos fuertes estos 2 años, que vienen 2 años bastante duros con la OPO y la Corpo, que nos atacan con todo, pero somos bastante fuertes. Vengo bajo el agua del estero con la yarara, me lleva la corriente con la voz del cardenal, del cardenal. Te cuento cómo viene el pronóstico en San Juan, en Hachal. La máxima será de 30 grados, la mínima ya pasó ampliamente, fue de 19, porque la temperatura actual ahora en Hachal, 27 grados está haciendo. Y una más en Choel Echoel, en Río Negro, la máxima pronosticada 31 grados. La mínima también pasó hace rato, fue de 11 grados, ahora está siendo casi 16. ¿Qué dice Facebook, Colo? Noé Balcarce se contacta con nosotros para decirnos: buen día, Gustavo, Colo, equipo y oyentes. Hermosa mañana en las sierras, con el placer de escucharlos. Bingo, dice, claro. Noé Balcarce, que nos escribe siempre desde Merlo, San Luis. Segundo reportaje a Hermes Wiener, el primero en Miradas al Sur, en Tiempo, perdón, y el segundo en Página 12, y diciendo casi exactamente lo mismo el líder del FAP. Hay que aprender lo que no hay que hacer de la alianza. El título que eligió Miguel Jorquera en Página 12 es: cada sector debe resolver sus problemas. Aspira Wiener a lograr una posición común en el Congreso con la UCR y otras fuerzas afines, y no rechaza sumar ex-kirchneristas. Afirma que la sociedad no está preparada para la sindicalización de la policía. Lectura recomendada de Miradas al Sur, reportaje a Martin Scorsese, este genio que vuelve a impactar desde Hollywood con una película absolutamente antisistema. Esta es otra mirada de los Estados Unidos de lo que realmente somos, dice Martin Scorsese. Agrega el diario que el notable cineasta ítalo-norteamericano habla aquí de todo lo que vivió antes, durante y después del rodaje de su provocadora última realización, El Lobo de Wall Street. Dice que le dijo a la editora: yo quiero ser feroz, quiero un ataque. Aún así, puede tener humor, pero humor negro. Y este hombre de tantas y tantas y tantas excelentes películas, y que solamente en casi 40 años de carrera ganó un Oscar, vuelve a pegarle un cachetazo desde Hollywood, desde el corazón del cine norteamericano, justamente al modelo de Washington. Darme algo y yo quería recibir todo al borde, a punto de caer de maduro como el fruto del sinsaber. Siempre todo a devolver. Yo camino y la tormenta tiende a derribar todo aquello que construyo. Nadie va a tumbar. Porque hay un delay en el viento, hay un delay entre vos y yo. Hay un delay en el viento, hay un delay entre vos y yo. Buen día, Gustavo, y toda la mesa. Habla de ir a San Miguel y decirle que nosotros vamos a apoyar a al candidato que Cristina ponga. Ella quiere descansar. Dejémosla un tiempo para que vuelva en los 4 años después. Pero a quien lo vote, lo votamos. Muchas gracias por las informaciones. Feliz 2014. Siento el frío de la vida. Hola, sí, gracias a ustedes por dar la oportunidad de poder opinar. Soy oyente de Radio Nacional de toda la vida, de siempre, de que existe, y escucho todos los programas. Bueno, quería decir algo, ¿no? Sobre los comentarios que están haciendo, sobre la gente que se quejan de este gobierno. Perón, que era un sabio para todo, le puso un nombre a esta gente. Contreras, es la única palabra que tienen. Si es el mejor país del mundo. Suplementos de cultura. Hola, arranquemos con Enfoques, suplemento del diario La Nación. Ludocracia, los juegos al poder, publicidad, campañas de bien público, diseño de objetos y espacios, clases en la universidad, tareas de inteligencia y tecnología para la guerra. La lógica de los juegos no solo es un negocio millonario y global, sino que ha logrado atravesar la pantalla y colonizar la realidad, imponiendo como clave de época la necesidad de divertirnos todo el tiempo y sin parar, embarcados en lo que muchos llaman la revolución del placer. ¿Llegó la hora de la sociedad del control sonriente? Se pregunta La Nación a través de la sección Enfoques. Crónica trae un especial del Papa, más argentino que nunca. Francisco subió al Papa móvil al sacerdote Fabián Báez de la parroquia de Pilar e hincha fanático de Chicago. El miércoles recibió en audiencia pública a Martina Stoessel, Violeta, furor de los adolescentes. El Papa vivió una semana auténticamente argentina, dice Crónica, y es simplemente la excusa para que en este pliego de 4 páginas te encuentres con un póster central de esa imagen que recorrió el planeta de Francisco con un corderito en sus hombros y en la contratapa un almanaque 2014 por un próspero año con la imagen de Francisco. Suplemento Ni a Palos, de Miradas al Sur. África en Argentina, la historia cruzada de 2 refugiados viviendo en nuestro país. Ese es el título principal de Ni a Palos. Por otro lado dice, además, América Latina y el año de las demandas, repasando a Serú Girán, adiós al Museo del Mar. Domingo, suplemento del diario Perfil y la presentación de un nuevo libro. ¿Quién no ha visto un dólar? Al revés de aquella pregunta que formulara Perón, los argentinos compartimos una pasión desenfrenada por la moneda verde. Esto lo analizan Berkovich y Rebocio a través de un libro de reciente aparición. Pero se ve que todos, según Perfil, mantenemos esta pasión desenfrenada por un Washington verde. Vamos con Tiempo Argentino. Lo nuevo de Jorge Álvarez en el suplemento Cultura, mítico editor y productor musical en las décadas de 1960 y 1970, regresando al país luego de un exilio de casi 40 años. Hace memoria sobre sus oficios y recuerda su relación con David Viñas, Luis Alberto Spinetta, Charly García y el general Perón. Lectura recomendada de Radar, suplemento cultural de Página 12. Mañana es mejor. Entrevista a Claudio Gabis, una leyenda del rock argentino, fundador de Manal, integrante de la pesada del rock and roll, rockero y bluesero en primer lugar, pero apasionado de la música en general, lejos de todo purismo y también lejos de vivir de nostalgias y del pasado. Habla la nota de su presente como músico, vive en Madrid, y esto lo encuentra en un buen momento como compositor y músico profesional. Charla de Radar a través de Sergio Marchi con Claudio Gabis. Suplemento Cultura del diario Perfil. Escritores ausentes, el arte de volverse invisibles, borrarse del mundo, abandonar una obra, seguirla en secreto o verse impedido de continuarla. El mundo no tolera el escape, pero sigue fascinando con algunos que lo logran. Las ausencias son voluntarias. Rimbaud, Salinger, Pynchon, accidentales, Saint-Exupéry, Ambrose Bierce o forzadas, como la de Rodolfo Walsh. Un recorrido por un fenómeno que fascinó a autores de Enrique Vilas Matas a Maurice Blanchot. 9 horas 36 minutos, esto es Visión Nacional. Todos los diarios para saber todo lo que hay que conocer a esta altura del partido. Los matutinos porteños de alcance nacional en 2 horas de radio. Siento perdido en este lugar. Y es invisible lo que quiero ver. Es imposible cruzar la pared. Pero no aflojes, ya subimos al tren. De esto se trata la vida. Buen día, Visión Nacional. Me gustaría batir un poco esas generalizaciones. Yo apoyo este modelo de Néstor y de Cristina y de muchos, pero no. Me preocupa y me haría falta ver y escuchar a la presidenta. lo mismo que cuando dicen porque los porteños, embrómense porque lo votaron a Macri. Yo soy porteña y no lo voté. El dolor está cruzando el... Buen día, soy Graciela de Vicente López. Lo que nadie dice en ningún lado es que Cristina se apartó para que caminen solos, si ellos se tienen que defender solos, porque no va a estar. Eso nadie lo dice. Por favor, a ver si lo entendemos. Y ellos lo que quieren es que vuelva para poder pegar y desvirtuar todo. Vamos, Cristina, vamos todavía, que el que vos elijas va a ser el candidato. Pero hay que dejar... Buenos días, habla Sonia de San Martín. Y mire, yo quería saber si me puede, justo porque prendí la radio justo cuando estaba hablando al final del informe de Eichmann sobre el terremoto de Chile. Me interesaría saberlo porque una quiero comprar el libro y la otra porque somos chilenos y mi hermano estuvo en el terremoto. Y si lo provocaron y no fue por la naturaleza, es una desidia absoluta. Entonces, por favor, que diga si me es mucho de poder repetirme o dónde lo puedo encontrar para informarme. Gracias. El libro se llama Los expedientes Eichmann, es de la periodista alemana Gaby Weber, fue presentado el 27 de noviembre pasado en la Biblioteca Nacional. Y, por supuesto, hablar de provocar el terremoto de Valdivia es algo quizás demasiado, algo que le queda demasiado grande a lo que pasó. Intentaron una supuesta explosión controlada, que no fue ni tan baja ni tan controlada. Y eso, desde el punto de vista geológico, habría despertado el movimiento que 48 horas después sucedió en Valdivia, terminando con casi todo el centro sur de Chile. Por tratarse de una de las regiones más despobladas por entonces del país, no se dio el número de muertes que seguramente se habría dado en el presente, pero destruyó, como decíamos, gran parte del Pacífico, el tsunami que construyó ese movimiento sísmico, el mayor registrado por la historia de la humanidad, 9,5 en la escala de Richter. Esta es la hipótesis que documenta Gaby Weber en su libro. Una explosión que se llevó a cabo en Puerto Deseado, en la Argentina, porque los Estados Unidos querían probar cómo armar otro canal de Panamá a menor costo. Como a partir de los acuerdos de Ginebra no podían llevar adelante explosiones nucleares en su territorio, lo que hicieron fue buscar un gobierno amigo. Y aquellas relaciones carnales de Frondizi que los llevaron, por ejemplo, a implementar el plan Larkin, que llegara aquí un general de 4 estrellas norteamericano para cerrar ferrocarriles, para achicar el gasto público y pagar más deuda externa, que los llevó a cerrar, no a cerrar, sino a privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre y dejar en manos norteamericanas la forma de liderar el precio de la carne en un país ganadero, eran prácticamente dos de los elementos más importantes de ese gobierno que tuvo plan Conintes, bueno, y una cantidad de cosas que tuvieron, bueno, ni hablar de los contratos petroleros, que fue abrirle todas las puertas, todas, a las empresas multinacionales para que llegaran aquí, y YPF pagar el impuesto por la explotación y por el ingreso de infraestructura para la explotación petrolera, y los muchachos se la llevaran toda. Relaciones carnales de entonces que, según Gaby Weber, habrían provocado también esa explosión en Puerto Deseado que despertó el terremoto de Valdivia. Informate bien. Visión Nacional. Verano. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Comienza espacio publicitario. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57 pesos con 99 por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autovil o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio precio increíble. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción vale 1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual de elección, Autoville, Lowly, Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Badbull Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Fin espacio publicitario. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional, 18 de enero. Por más que la dicha busco, vivo penando. Atahualpa Yupanqui. Si como dicen algunos, hay cielos al buen caballo. Cantor, guitarrista, poeta y compositor. Junto a José Zenia, homenajeamos a uno de los músicos más importantes del folclore argentino y el mundo. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas. Conduce Gustavo Campana. Especiales Nacional. 18 de enero. Atahualpa Yupanqui. Sábados de 12 a 13 por la radio pública Argentina. ¿Quién sabe mi alma si te acordás? Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 45 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Con lo que sigue aportando la gente a través del Facebook de Visión Nacional. Nora González se contactó para decirnos otro acierto de la radio pública, Visión Nacional. Un programa imprescindible, dice Nora. ¿Cuánto mimo? Gracias, Nora. Dice, si de 100 uno se aviva de cómo el poder a través de los medios hegemónicos le organiza el pensamiento acrítico, se cimenta la revolución cultural iniciada con Néstor y Cristina. Como la buena música y la buena literatura, los versos o poemas, lo hecho en estos 10 años ya pertenece al pueblo de la nación argentina. Y si antes no se los dije, ahora sí. Que el 2014 sea mejor aún que el 13 para cada uno y para todo el campo popular. Hasta otro momento, equipo. Gracias, Nora. Muchas gracias. Lectura recomendada de Miradas al Sur. La ingeniería neoliberal que benefició al sistema financiero. La justicia falló contra el megacurro. El diputado del PRO, Federico Stutzenegger, fue recientemente procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de la estafa del llamado megacanje de bonos de la deuda externa, del que participó como secretario de Política Económica en el gobierno de la Alianza. La operación se llevó adelante sin la participación del Congreso e implicó que los 7 bancos intervinientes se repartieran, anotá, 150 millones de dólares, nada más y nada menos que en concepto de comisiones. La ingeniería neoliberal que benefició al sistema financiero con la firma de Alfredo Canepa. ¿Qué dice Diario Popular, Colo? Abuela peruana dará a luz a su nieta en los Estados Unidos. La información llega desde Lima y dice, una peruana que dará a luz en febrero a su propia nieta, dijo ayer a una radio limeña desde Estados Unidos que la bebé que lleva en su vientre se mueve y se desarrolla normalmente, haciéndola sentirse muy feliz. Julia Navarro, de 58 años, está embarazada de 8 meses de la bebé de su hija Lorena, también peruana, de 32 años, y de su yerno, Mika McKinnon, estadounidense. Ellos viven en Utah, en el oeste de los Estados Unidos. La mayoría de los medios hoy, cuando hablan de Sharon, por supuesto, tiran algún recuadro, alguna línea sobre quizás el dato más negro de su historia política y militar, que es Sabra y Chatila. Uno siempre recomienda la canción de Alberto Cortés, Sabra y Chatila, donde el tipo se pregunta, ¿dónde estaba yo cuando todas esas muertes se multiplicaron y no hice absolutamente nada? Bueno, página 12 en su recuadro dice, los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila en el sur de Beirut fueron escenario de uno de los dos episodios más sangrientos de la guerra civil del Líbano hace más de 30 años. El 16 de septiembre de 1982 y en los dos días siguientes, guerrilleros cristianos asaltaron los campamentos y asesinaron arbitrariamente a cientos de refugiados palestinos y chiitas, sin distinguir entre mujeres, hombres y niños. Bajo el comando del entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, el ejército de Israel, que entonces ocupaba Beirut y había cercado el campamento, observó la matanza perpetrada por la militancia falangista, su aliada entonces, sin hacer absolutamente nada. Y un dato, Colo, que casi en soledad trae hoy Clarín. Las llamas arrasaron 70.000 hectáreas. La caída de un rayo provocó un gran incendio cerca de Bahía Blanca. Nueve horas 50 minutos ya pasaron de este domingo. Esto es Visión Nacional. Escarbar no más, ver a los gusanos del amor desangrar lo que se enterró, no hay que exhumar. Tengo una centena de fantasmas en el alma, todos escondidos bajo sábanas blancas. Vienen a asustarme en las noches negras. Quiero exorcizar tu desamor. Sentir lo que no hay, estimulando una canción y no volver a reincidir en lo que no quiero sentir. ¿Qué licencia se toma un ciudadano común cuando se hace una operación como la que se hizo a la presidenta y con la actividad que tiene la presidenta? ¿Qué tanto protestan que no se la ve? Hay gente que se toma 3 meses, 1 año de licencia en su trabajo después de semejante operación. Por favor, defendamos este modelo, pongámonos las pilas. Gracias, Juanita de Villa Pueyrredón. Tengo una centena de fantasmas en el alma. ¿Y para el programa de campaña? Bueno, así como la Iglesia en su corrupción y su inevitable la llegada de... y un cuadro como Bergoglio, así que en Argentina la corrupción hizo inevitable que llegue un extraordinario cuadro como Cristina, como Eve y como tanta gente que humildemente colabora con ella y con gran capacidad. Bueno, Olivia Vicente López, gracias. Sí, Gustavo, respecto al tema de la relación entre la explosión controlada y el terremoto del sur de Chile, no es tan descabellado. En la Segunda Guerra había diseñado unas bombas para atacar las represas y llamaba la Gran Slam, que provocaba ondas sísmicas cuando explotaban. y en la actualidad existen bombas que provocan sismos. Saludos. De irme lejos, dicen los chicos de Yacaré Manso, artistas que nos han acompañado durante todo el programa. Sí, señora. Un poquito más de Facebook, Colo. Sí, María Alejandra Briones se contactó para decirnos: buen día, Colo y Campana. Cristina, no la necesitamos poniendo el cuerpo, la necesitamos pensando como lo está haciendo. Necesitamos de su inteligencia y estrategia. Ella designará su sucesor, sucesora, como lo hizo Chávez. Abrazos enormes. Muchas gracias, María, por lo que escribís, por tus comentarios. Y también recibimos otro de Piti Aguirre, que dice: noto mucha tibieza en la gente, como siempre ocurre. Cuando les falte Cristina Fernández de Kirchner, sabrán todo lo que dejaron ir, dice. El dato lo trae Tiempo Argentino, también Crónica. Reprimen en San Isidro a jóvenes de la Cámpora. Y esto tiene que ver con, casi de manera tan sorpresiva como violenta, dice Crónica, efectivos de la seccional 8 de Villa Adelina agredieron brutalmente a jóvenes de la Cámpora que se manifestaban pacíficamente en un predio de dicha localidad. Varios de ellos resultaron heridos y al cierre de esta edición había por lo menos 2 detenidos. El hecho mereció el repudio de muchos vecinos de la zona. Hace 2 o 3 semanas estuvimos haciendo un exterior de Sintonía Fina, el programa de Mariana Moyano, y cuando hablábamos con los militantes de Vicente López nos decían que pasaba exactamente lo mismo cada vez que querían llevar adelante alguna exhibición de un documental que habían hecho sobre pasado, presente y futuro de la costa en Vicente López. Venía la policía local, venía la policía de la provincia de Buenos Aires con asiento en el partido de Vicente López y se producía seguramente un par de detenciones que ellos ya sabían de antemano se iban a producir y se terminaba de esa manera lo que para ellos era un acto político sin intermediarios, en la costa y hablando de la costa. Y en este caso tenía que ver con la exhibición de dibujos animados, simplemente una actividad para chicos, pero parece que eso no se puede hacer tampoco en territorio de Don Pose, que hoy aparece en el diario Tiempo Argentino diciendo: hay que ayudar al gobierno a que haga el menor daño posible en el tiempo que le queda. Firmado Gustavo Pose, el mismo tipo que después te manda la cana. El intendente de San Isidro es una de las apuestas de Massa para suceder a Scioli, dice el hijo de Melchor en página 6 de Perfil del día de hoy. Más lectura recomendada, Miradas al Sur, la entrevista de Ramonet a Fidel, sin grabación, sin apuntes, en una charla entre viejos amigos, el líder de la Revolución Cubana comparte sus reflexiones políticas. La entrevista de Ramonet a Fidel, lectura recomendada, página 22 de Miradas al Sur. Quienes hicimos Visión Nacional entre las 8 y las 10 de la mañana. En la conducción, Gustavo Campana e Isabel Rauber. En la operación técnica, el Tano Salvatori. En la producción, la bella Cecilia Rose, mamá de Olivia, por otra parte. Mirá. Y el caballero Bruno Baregni. Nos vamos a ir con Yacaré Manso. ¿Le gustó, Colo, Yacaré Manso? Me encantó. Mirá, me encantó. No los tenía, la verdad es que es la primera vez que los escucho y me gustan, me gustan. Mucha fusión, mucho folclore siglo XXI, música de raíz, pero con mucha implicancia. Yo te diría giros del rock nacional, del blues. Bueno, así suena el folclore siglo XXI. Nos reencontramos dentro de 7 días a las 8 de la mañana del próximo domingo para saber todo lo que hay que saber a esta altura del partido de la mano de los matutinos porteños de alcance nacional. Chau, hasta dentro de 7 días. De río que busca el mar, me siento perdido en este lugar. Y es invisible. imposible cruzar la pared. Pero no aflojes, ya subimos al tren. De esto se trata la vida. De morir y renacer, me volví a perder. Truenos retumban mi cielo de papel, es la bronca del corazón. Manos pidiendo paz. Es delicada la calle sin tu andar. Visión Nacional.